Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 17, El siglo XIX en Antioquia. En la audición anterior del ciclo de Historia de Antioquia, la profesora Livia Restrepo hacía especial referencia a José María Córdoba y su papel en la Guerra de Independencia, su final trágico, el asesinato de Córdoba por el irlandés Ruperto Hand después de la Batalla del Santuario, el valor de Córdoba, lo que se ha dicho que sea creíble y lo fantasioso acerca del héroe, cómo la historia pues se ha tenido maquillajes, se ha tenido matices, en fin. ¿Qué sucedió después de esa época? Estábamos hablando hacia 1829. ¿Cómo fue consolidándose una Antioquia republicana? ¿Y cómo esta región fue enrumbándose hacia procesos de desarrollo económico, de educación, con gobiernos que introdujeron políticas y planes ya más progresistas y, sí, y más organizados para que este departamento o esta provincia fuera encarrilándose de acuerdo con los criterios de los fundadores de la República? Profesora, un gran saludo, lo mismo que obviamente a ustedes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un gran saludo para los amigos oyentes, mil gracias, doctor Juan José. Efectivamente, a ver, hay algo que es importante señalar, y eso era una queja del mismo historiador José Manuel Restrepo. En una oportunidad le escribí a Bolívar y decía, es que estos antioqueños son muy apáticos. Estos antioqueños precisamente lo que quieren es hacer sus negocios, trabajar, trabajar y trabajar. Poco a poco les interesan las batallas, los enfrentamientos. Yo creo que también eso forma parte como de esas figuras sobresalientes de los hermanos Córdoba y sobre todo de José María Córdoba, porque en realidad los antioqueños no eran muy afectos en ese momento como a las guerras. Claro que contribuyeron, sí, por supuesto, pero eran bastante ambiguos, y dentro de la filosofía política que tenían los criollos antioqueños para promocionar, colaborar con todas estas guerras de independencia, estaba precisamente en empezar a tomar una serie de riendas de todo lo que sería la producción de recursos, de riquezas aquí en Antioquia. Los criollos antioqueños, más que intereses de tipo guerrero o militar, tenían unos profundos intereses político-económicos. Sí, es una característica señalada entre los antioqueños. A veces decimos que es un gran empuje, un gran emprenderismo, otras veces decimos que son unos usureros, negociantes, pero los antioqueños, dentro de todo este proceso de la independencia, la tenían muy claro. De hecho, cuando se empezaron a tomar medidas ya consolidada la independencia, atendieron a una gran cantidad de elementos que vale la pena resaltar. Lo primero de esas medidas político-económicas fue prohibir la exportación del oro antioqueño. Eso había despojado a Antioquia de un recurso natural impresionante. Otro elemento importantísimo, nadie sabe la trascendencia tan grande que esto llegó a tener, fue precisamente decretar la liberación de partos, ¿sí? Ya de ahí en adelante, y estamos hablando de 1829, 30, 35, cuando se empiezan a suceder toda una serie de gobiernos con un corte tradicional en tanto las leyes que se van modificando poco a poco, pero siempre procurando que las élites comerciantes, mineras, tengan como una posibilidad, digamos, de manejo político de la situación. Una Antioquia muy conservadora, muy religiosa, muy cristiana, y por eso se nos muestra como una región y un territorio en su mayoría conservadora, con todo lo que eso tuvo luego. Sucede, no obstante, en ese siglo XIX, en el transcurso del siglo XIX, toda una serie de rebeliones, asonadas, movimientos, todo lo que hacía más difícil precisamente la consolidación de una república que manchó de sangre y enfrentó a una gran cantidad de personajes en esa nueva Colombia que estaba saliendo, que estaba surgiendo republicana, pero que determinó una gran cantidad de guerras impresionantes, ¿sí? De esa manera, poco a poco, paso a paso, durante ese proceso, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX, hay una figura que surge muy interesante desde lo conservador, muy férrea, muy de mano dura, pero que tenía un convencimiento íntimo de que Antioquia podría dejar atrás precisamente toda una serie de inconvenientes, era en el momento precisamente de la adopción de la educación pública para todos. Sería presidente del Estado Soberano de Antioquia en dos ocasiones. Estoy hablando de Pedro Justo Berrío. Estos políticos antioqueños, que tienen la particularidad de formar parte precisamente de la élite económica de Antioquia, donde se relacionan precisamente grandes dinastías de familias políticas, nos lo mencionaría luego un historiador de una manera muy interesante. Las reuniones políticas y las reuniones de empresa parecían reuniones de familia, ¿sí? Y las reuniones familiares parecían reuniones políticas o reuniones económicas, porque se va estableciendo un círculo, tratemos de mirarlo lo más objetivamente posible, se va estableciendo, bueno, es como una especie de triángulo. Manejo económico, manejo político y el surgimiento de grandes familias, comerciantes, terratenientes, que son las que están dando precisamente toda una serie de pautas para que se pudiera constituir esa Antioquia republicana. No fue fácil. Muchos inconvenientes. Pienso en las avanzadas, por ejemplo, hacia mediados del siglo XIX de Tomás Cipriano Mosquera. Pienso en los cambios continuos de gobernantes, pero también va surgiendo una especie como de propósito colectivo, ¿sí?, para sacar a Antioquia del aislamiento, del atraso, aunque ya las medidas de esos Borbones ilustrados que habíamos mencionado, de Francisco Silvestre, de Moni Velarde, habían ido mostrando por dónde era la ruta. Entonces empieza un afán de construcción de caminos, de sumado a la segunda etapa del movimiento colonizador de Antioquia. Otra de las medidas importantes que se tomaron, ¿sí?, durante esos primeros años de gobierno republicano en Antioquia, tiene que ver con la ocupación de baldíos de la República, esas zonas de frontera, en movimientos y oleadas que lograron precisamente la fundación de una gran cantidad de ciudades hacia el norte, hacia el sur y hacia el suroeste. Ya lo habíamos mencionado en ese movimiento de la colonización antioqueña. Entonces se van generando una serie de variables, de condiciones que darían lugar precisamente a unos impulsos desde lo político y lo económico, impulsos a lo educativo. Por ejemplo, hacia 1828, además de tener todo un fomento a la educación de ciertas clases privilegiadas, se funda entonces una primera institución, digamos, lo podemos llamar una academia de derecho. Ahí es donde Antioquia le va metiendo la manito, digamos, a la educación, de mano de esos políticos que empiezan a traer comunidades religiosas, ¿sí?, que empiezan a prestarle atención a la educación como un elemento importantísimo que sacaría a Antioquia de aquel aislamiento geográfico tan grande. Fue la segunda fundación, por así decirlo, de la Universidad de Antioquia. 1803, Fray Rafael de la Sierna, cuando era el Colegio Franciscano. Sí, señor. Y ya en el 27, el decreto de Bolívar que creó la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho. La actual Facultad de Derecho. La actual Facultad de Derecho, que junto con el Colegio Mayor de Antioquia, ¿sí?, van dando lugar, ¿sí?, a la Universidad de Antioquia, la alma mater de los antioqueños, y de la que venimos nosotros, la Universidad Pontificia Bolivariana. En ese énfasis y un profundo apoyo de parte de la Iglesia tuvo un papel trascendental en todos estos fenómenos, porque focaliza, organiza toda una serie de instituciones para ayudar a configurar precisamente toda esa clase gobernante que se tendría en Antioquia durante ese siglo XIX, interesantísimo. Imaginémonos entonces una Antioquia aislada, aunque también, pues, en general, aislada de los conflictos políticos, y más bien con una serie de pretensiones de tipo económico que hace que sus gobernantes tengan unos intereses muy claros, muy definidos, que tienen que ver, por ejemplo, en torno a la capacitación, que tienen que ver en torno con la educación, que tienen que ver con un fomento a un sector muy interesante del que no hemos mencionado nada todavía, que es el sector artesanal de Antioquia. Sector artesanal que desde tiempo de la colonia había sido muy importante y que va adquiriendo poco a poco durante ese siglo XIX una gran fuerza política. Recuerdo haber leído en alguna oportunidad un artículo bellísimo sobre la estructura social de Medellín en la segunda mitad del siglo XIX de la doctora María Teresa Uribe, donde nos van mostrando en un desfile. Esta señora es increíble. La doctora María Teresa Uribe tiene una capacidad de ver en la documentación histórica una cantidad de elementos. Resulta que el doctor Manuel Uribe Ángel había publicado en El Espectador, cuando era de Medellín, el desfile de conmemoración de la fundación de la ciudad de Medellín. En 1875, un desfile iba mostrando, sí, cuáles estamentos iban saliendo, quiénes eran los más importantes, quiénes precedían, y muestra de una manera muy bella cómo había un profundo interés en la educación de los niños, que son los que abren el desfile, y van mostrando precisamente un empeño, es una especie de propósito colectivo de los antioqueños en la educación, en la capacitación, en el fomento de toda una serie de recursos y sobre todo en las artes, que nos van a ir mostrando por cuál camino es que los antioqueños iban a buscar su desarrollo. El mejor negocio de los antioqueños ha sido la educación. Yo pienso que sí, mostrando precisamente cómo la gran, profunda capacitación. A ver, Antioquia es oro. Pero entonces, por el oro, el comercio, el estímulo del comercio. Pero por el comercio, entonces surgen unos personajes importantísimos que fueron los que determinaron toda una serie de posibilidades de medios de transporte. El otro buen negocio en lo antioqueño fue la colonización, con todas las dificultades y conflictos y problemas que tuvo. Pero cuando Antioquia, de mano de los gobernantes, empieza a impulsar esa educación, empiezan a abrirse como otro tipo de posibilidades también, porque está la educación en derecho, una educación en teología, y posteriormente nuestro presidente del Estado Soberano de Antioquia, nuestro presidente estrella, ¿sí?, Pedro Justo Berrío, haría todo lo posible por la apertura de facultades en la Universidad de Antioquia propiamente dicha. Dentro de esas facultades tiene a su cargo la fundación y la creación de la Facultad de Medicina. Por otro lado, la creación de las ingenierías, con el ejemplo que ya se había tenido de la ingeniería militar fundada por Caldas, más todos los estudios, los proyectos, los pensum propuestos por Fray Rafael de la Serna. Entonces va llegando un movimiento educativo que va haciendo de esta ciudad un bullir de personajes que buscan oportunidades en la educación, en el comercio, en los negocios y también unas nuevas posibilidades de estudios en el seminario y también de capacitación en la Escuela de Artes y Oficios, fundamental para el desarrollo de la industria antioqueña. Y hay otro elementico del que no hemos hablado mucho y espero tener lugar porque es uno de mis temas más queridos: las condiciones políticas para la construcción del ferrocarril de Antioquia. Empiezan entonces toda una serie de tipos de proyectos económicos y políticos que tienen que ver con la organización del Estado y que van marcando a través de la documentación. Uno ve cómo se van detectando toda una serie de deficiencias, toda una serie de carencias. Sí, queremos impulsar la educación, la capacitación, queremos impulsar el comercio, y a la par que va surgiendo y va tomando fuerza una clase social hasta entonces ignorada, ¿sí? Van tomando una fuerza política muy interesante, la clase artesanal antioqueña, y eso se traduce en ese desfile que yo le mencionaba, que está comentando y está interpretando María Teresa Uribe. Esa clase artesanal que ya venía desde época de la colonia, una clase, por supuesto, ocupada en trabajos que se conocen con el nombre de serviles, no habían tenido tanta importancia. Bueno, sí, hay alarifes, hay constructores, hay albañiles, maestros plateros, hay quienes se dedican a la carpintería, a la ebanistería, a la curtimbre, maestros sastres, zapateros. Empezarían a marcar todo un proceso durante ese siglo XIX muy sobresaliente y van ganando importancia política. Hay una serie de estudios que ha realizado Alberto Mayor Mora sobre ese grupo social del artesanado, esa profunda incidencia. Ahora, vamos viendo poco a poco cómo se van uniendo toda una serie de elementos que tienen que ver con la minería del oro, con el comercio, con esa clase política y dirigente, y por otro lado, con el fortalecimiento del artesanado como clase, con una profunda influencia política que empieza a intervenir y que haría de Antioquia, más adelante, ese centro industrial por excelencia. ¿Y cómo se manifestó, profesora, la fuerza política de esa clase artesanal? ¿Cuál fue su influencia en el, digamos, en el discurrir de Antioquia? Hay un elementico que estaba pasando por alto, no lo había mencionado, y fue la profunda importancia que la prensa, los periódicos que empiezan a proliferar. Miren, a nosotros nos cuentan por allá cuando Antonio Nariño trajo la imprenta. Por supuesto, no fue el primero. Aquí ya existía el papel periódico de Santa Fe de Bogotá y hay una serie de periódicos. Los periódicos tendrían una profunda influencia en todo tipo de acontecimientos y de esa manera se van fundando periódicos de corte conservador, de corte liberal, también, por supuesto, bolivariano, santanderista. Hay un correo de tradición eclesiástica, hay correos que tienen que ver con las informaciones militares. Pienso, por ejemplo, en la Gaceta de Colombia, donde uno puede encontrar consignadas todos los datos, los referentes, no solamente lo que sucedía en la Nueva Granada, sino en América y, por supuesto, en Europa y en Estados Unidos. Pero empiezan a proceder, hay una cosa muy bonita, y es que se van generando entonces toda una serie de periódicos que se van convirtiendo precisamente en la voz, en la expresión de esas clases. Está la voz de un pueblo trabajador, están los boletines económicos, están los boletines industriales. Con esos títulos encontramos nosotros los periódicos del Medellín del siglo XIX, periódicos liberales o conservadores, y asimismo los periódicos que los obreros empezaban a sacar. También en ese momento van surgiendo un gran movimiento de publicación de revistas, revistas de corte literario, revistas dirigidas a los padres, a las madres de familia. Cuando uno mira, hay revistas, periódicos, publicaciones periódicas que son bastante irreverentes, que cuestionan cierto tipo de ordenamientos, normas, cierto tipo de políticos. Muchos de estos grupos artesanales, pues al ingresar precisamente al mundo de la tipografía en esa segunda mitad del siglo XIX, a la fotografía, van sacando prensa que se va convirtiendo en la voz de sus intereses propiamente dicho. En esa misma segunda mitad del siglo XIX fue formándose también en Medellín una élite intelectual de pensadores que comenzaban a ser ya un poco heteróclitos, o un poco no, muy heterodoxos. Sí. Como, por ejemplo, Emiro Castos, el Indio Uribe. Cuestionantes. Ñito Restrepo. Sí, señor. Como Camilo Antonio Echeverri, todos pensadores radicales que se oponían lógicamente al régimen establecido y lanzaban verdaderos panfletos donde... Unos escritos incendiarios. Sí. Mire, de hecho, tan buena referencia que usted hace en este momento me permite a mí agregar algo. Se ha pensado que en Antioquia las personas solamente estaban interesadas en los negocios, en el comercio, en la minería, de pronto en la industrialización, y que no tenía intereses de tipo cultural, literario, filosófico. Eso no es cierto. Gracias a una serie de investigaciones importantísimas que se han venido realizando, muchas veces del seno de esas mismas élites o de diversas capas sociales empezaron a surgir, además de una serie de figuras que alimentan nuestro folclore antioqueño, unas figuras y unos pensadores que han logrado precisamente una producción literaria fascinante y que participaban en todo este tipo de revistas. Pienso, por ejemplo, en una figura posterior como la de María Cano, pienso en figuras como la del mismo Tomás Carrasquilla, ¿sí?, que la gente insiste en llamar autor costumbrista, ¿cierto? Pero es de una... Eso también se puede ver cuestionado y puede ser debatido, pero son personas que van contribuyendo a través de esa producción literaria, no solamente a la formación y configuración de un antioqueño con cualidades intelectuales, sino que además nos proporcionan hoy por hoy una gran cantidad de material histórico, de fuentes historiográficas que pueden ser debidamente leídas y que a través de esa confluencia de la historia y la literatura nos permiten conocer mentalidades, formas de vivir, maneras de proceder, actitudes, propósitos colectivos, ideales, ensueños de los antioqueños de una época. Eran revistas literarias, por cierto, irrepetibles, como por ejemplo El Montañés, El Alfa, sí, El Oasis. Las obras de Carrasquilla comenzaron a aparecer en esas revistas, no solamente los cuentos, en La Diestra de Dios Padre, que es el más célebre, todos, sí, los señor, demás cuentos de Carrasquilla, sino también novelas o novelas cortas que iban apareciendo en la forma del folletón o folletín. Sí, señor. Y de esa manera eso era también como un gancho. No solamente salían las obras de nuestros literatos, sino de literatos extranjeros, y las familias conseguían estas publicaciones periódicas y las compartían en el seno de la familia. Hay una gran cantidad de revistas de estas que empiezan a preocuparse mucho por un elemento importantísimo del que casi no hemos hecho mención. En estas revistas literarias empieza a aparecer entonces un ideal de mujer, empieza a aparecer un cuidado por la mujer, que es bellísimo, revistas en las que también se van introduciendo una serie de figuritas que empiezan a mostrar dentro de todo ese movimiento cómo va surgiendo la publicidad en nuestro medio. Y la noticia era, en realidad no existía todavía el concepto tan refinado de noticia, o tal vez tan desvalorizado de noticia que tenemos en nuestros días. Si acaso aparecían las noticias por las fuentes de viajeros que llegaban hasta Puerto de Río, o de viajeros o que llegaron telégrafo, aquí también, sí. O viajeros que llegaban hasta Medellín, sí. El telégrafo, pero las noticias salían en las últimas páginas de las revistas. Comenzaban con un soneto, con un ensayo sobre algún tema religioso, o moral, o ético, con un cuento. Sí. De alguno de los autores de moda, como don Tomás Carrasquilla. Sí, señor. Y lo que era la información era secundario, por no decir que irrelevante. No, y eso da lugar a revistas especializadas. Recuerdo en una oportunidad en el archivo de prensa de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, hay una gran cantidad de publicaciones alrededor precisamente de lo eclesiástico de la Iglesia. Hay otro grupo de revistas que son de corte político, muy incendiarias, bastante intolerantes. Es que no es gratuito todo lo que nosotros todavía manejamos hoy. Y una gran proporción, digamos más o menos un 40-45% de las publicaciones que se hacían en Medellín para Antioquia eran boletines industriales, información sobre productos. Entonces uno va viendo cómo se va organizando de la mano de una ilusión por las instituciones educativas, por una apertura de Antioquia hacia el exterior, de la mano también de algunos problemas de orden político, un profundo interés por la industria, por las ferrerías, ¿sí? Contienen gran cantidad de información sobre la ferrería de Amagá, sobre las innovaciones de los molinos de pisones, cómo reactivar la producción de la minería, cómo se van dando, por ejemplo, ciertos incentivos que tienen que ver con las industrias y las artes y con el mismo artesanado. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 17, el siglo XIX en Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. La revolución industrial llevaba ya más o menos un siglo de haber comenzado. Todo nos llega tarde. Antioquia llegó tarde a la revolución industrial. Antioquia llegó tarde y por eso es que los antioqueños somos tan afanados por conseguir primero que todo lo que sea necesario. Cuando están precisamente desde el ámbito de lo político, reflexionando acerca de cómo lograr precisamente contactar a Antioquia de una manera mucho más ágil, sea por el río Magdalena, sea con la costa atlántica, en sus contactos con Popayán y Santa Fe de Bogotá, empiezan estos personajes de la vida política y de la élite económica de Medellín a plantear cuál podría ser la solución. La solución llega en forma de uno de los símbolos de la industrialización, el ferrocarril. Precisamente, durante el gobierno de Recaredo Villa, tenemos hacia 1854, a pesar de todas las problemáticas de las guerras civiles que están por toda nuestra nación, se conoce, se sabe que hay un ingeniero cubano-estadounidense que está construyendo el ferrocarril del Atlántico, el ferrocarril de Barranquilla. Y ahí es donde, a partir de esa mirada visionaria, tal vez innovadora, de estos gobernantes, empiezan a ver el camino de hierro como la posibilidad y la condición de salir precisamente del encerramiento que los había tenido la geografía antioqueña y ponerse en contacto con toda una serie de innovaciones para tratar de construir esta Antioquia educada, capacitada, comunicada como la querían. Luego llegaría el gobierno de Pedro Justo Berrío, que se pondría en contacto con Francisco Javier Cisneros, lo mandaría a llamar, y dentro de las determinaciones de tipo político entraría, ahí sí que una de las decisiones político-económicas más interesantes que tuvieron estos gobernantes del siglo XIX, y fue la construcción del Camino de Hierro, ¿sí? Así lo denominaba. Con la construcción del Camino de Hierro, veían ellos precisamente todo un fomento a la colonización, a la agricultura. Hemos mencionado poco este aspecto, pero vamos a trabajarlo más adelante. Vendría precisamente un fomento a la educación. Antioquia y sobre todo Medellín, junto con otras ya grandes ciudades, estaría en contacto con lo último, las últimas innovaciones, y empieza precisamente todo un proyecto y una propuesta importantísima de la construcción. Se le encargó a Cisneros que vigilara de manera muy especial de qué punto del territorio antioqueño hacia Medellín sería factible una vía. Y es cuando Francisco Javier Cisneros, por supuesto, también con grandes intereses de terratenientes, empezaría a llevar a cabo una labor respaldada por la élite político-económica de los antioqueños, y encontraría en el río Magdalena un punto conocido como Punta Remolinos. Hoy se conoce como Puerto de Río. Desde dónde empezar a trazar los rieles, los caminos, ¿sí?, hacia Medellín, una labor que según sus cálculos, los cálculos de Francisco Javier Cisneros, no se demoraría más de 14, 20 años. Es con todo el apoyo de la élite antioqueña, ¿sí?, cuando se iniciaría a un elemento, a una condición sin la cual la industrialización de Antioquia no hubiera sido posible. Si de por sí Antioquia todo nos llegaba tarde, con esa construcción del ferrocarril, que también fue muy demorada, todo empezó a acelerarse en nuestro territorio. Eso es lo que hace posible la industrialización antioqueña. En la época reciente han surgido diversas hipótesis sobre otras posibles vías que habría podido escoger Francisco sí. Javier Cisneros al hacer el trazado de ese Camino de Hierro del ferrocarril, para evitar, por ejemplo, obras tan complejas, tan arriesgadas, tan difíciles como el túnel de la Quiebra. Tan arduas. Arduas. Con tantos tan sacrificios. Impresionantes. Con una trayectoria, hablemos entonces un momentico más y de pronto hasta en el programa siguiente. De hecho, recordemos, ¿sí?, la colonización antioqueña, ese primer movimiento durante los años de 1775, después un segundo movimiento de la colonización hacia 1820-35, tienen una particularidad. Casi no hay colonización antioqueña hacia el oriente, ¿sí? Hay hacia el occidente colombiano, al suroccidente, hacia el norte, pero hacia el río Magdalena, recordemos que hay una particularidad. Está el río Porce, da una vuelta, desemboca luego en el Nechí, que va a dar al Cauca. Y el camino de herradura, de los más antiguos caminos de herradura que tenía Antioquia, ¿sí?, que se iba precisamente tomando la ruta de Río Negro, luego de Río Negro Marinilla, luego San Rafael, caía a las riberas de los ríos Nus y luego al Nare, y este bendito camino de herradura hacía posible que los viajeros que ingresaban hacia el interior de la región antioqueña, pues pudiera tener un contacto con Santa Fe de Bogotá o hacia el exterior, remontando el río Magdalena. A partir de ese camino de herradura tan antiguo, tan conocido, es cuando empieza precisamente Francisco Javier Cisneros sus estudios. Por cualquier lugar que lo hubiera tomado, por ejemplo, Urabá, que eso tiene su propia historia, el camino o la carretera Urabá, ¿sí?, que sería luego que se incentivaría todo este proceso. Pero a Francisco Javier Cisneros toma la decisión. Hay un desconocimiento del territorio antioqueño, pero él, tomando como punto de partida el río Magdalena, presupone que siguiendo precisamente la ruta de estos ríos navegables, y si usted se asoma a un mapa de Antioquia se va a dar cuenta que la división Nus del ferrocarril va parejita, ¿sí?, con el río Nus. Luego hay una brecha, que luego se conocería con el nombre del antemural de la quiebra, y luego el ferrocarril de Antioquia se va construyendo parejito con el río Porce. Tomó la decisión desde sus estudios de ingeniería. En realidad, él no le consultó a nadie. Aquí se estaba esperando que él fuera el asesor, el iniciador y el que mostrara el proyecto más viable. No hay que desconocer una cosita, y esto parece que sonará chisme. En esos movimientos de colonización, el mismo Francisco Javier Cisneros había tenido un profundo interés terrateniente en las zonas que se dirigen hacia esas vías donde está construido el ferrocarril. Él obtuvo una concesión de tierras que luego estimularían la colonización de esas zonas del nordeste antioqueño hacia las vías del ferrocarril. Por cierto, ¿se equivocó? Sí, pero es que en el momento de realizar una obra de esta envergadura, él no podía saber con anticipación los obstáculos y los problemas tan graves que harían que una obra proyectada a 14 o 20 años máximo, en realidad se hubiera demorado hasta 1929. Se dice que el primer riel fue clavado en 1874 y que él no se demoraría sino máximo 20 años, es decir, el ferrocarril de Antioquia supuestamente ya debía de estar terminado en 1894. Pero lo que no contaba, con lo que no contaba Francisco Javier Cisneros, era con una serie de obstáculos de la naturaleza que no había podido medir con anticipación. Uno de esos obstáculos, el antemural de la quiebra. ¿Sí? Definitivamente no hubo manera de romper esa montaña que era roca sólida. Y hubo que esperar hasta 1925, cuando empezara a aplicarse una tesis de ingeniería que la había escrito un ingeniero muy brillante, hijo y nieto de artesanos muy políticos de Medellín. Los obstáculos que tuvo la construcción del ferrocarril de Antioquia eran de todo orden. Primero, ausencia de personal capacitado para la construcción de esa vía. Problemas del clima en la zona. Por supuesto, Francisco Javier Cisneros padeció muchísimo los rigores del clima en la construcción del ferrocarril que partía de Punta Remolinos, pero llegó un momento en que él, hacia 1888, rescindió el contrato y ya se habían empezado a tirar unos, digamos, ya estaban más o menos unos 14 kilómetros de vía construida. Esa historia del ferrocarril es fascinante. Y vale la pena, si usted le parece, doctor, que hablemos de ella. Hubo entonces una etapa de receso. Hay una etapa de proyección. Porque digamos, a ver, hay una etapa de proyección, pero era que ni el mismo Francisco Javier Cisneros, que no era de aquí, conocía este territorio. Sobre la marcha fue que empezó a enfrentar obstáculos. Pero hay una particularidad, kilómetro construido, kilómetro que empezaba a activarse, ¿sí? y con una serie de efectos impresionantes a lo largo de la vía férrea. Es más, durante la Guerra de los Mil Días, el ferrocarril de Antioquia trató de no parar sus actividades, pero sufrió muchos saqueos. Entonces, podemos retomar qué es precisamente lo que determina esa construcción del ferrocarril de Antioquia, tan importante para la élite política y económica y con tanta trascendencia, pero una serie de factores hicieron dificilísima, ardua, demoradísima la construcción de ese ferrocarril de Antioquia. Sin embargo, al que los antioqueños de ese entonces le pusieron toda su fe, todo su empuje y todo su esfuerzo. No nos extraña entonces que si el ferrocarril duró medio siglo, la construcción del ferrocarril, la carretera al mar haya durado ya 80 y más años. Imagínese. Desde usted la primera palada. Sí, señor. Sí, sobre todo porque Urabá había solamente, a ver, por la vía de Urabá había tenido un cierto interés, precisamente porque había sido la puerta de acceso de los conquistadores. Después, durante la colonia, fue muy importante porque se trataron de establecer ahí algunas colonias escocesas. El rey Carlos III logró impedir precisamente esa toma de los escoceses y de los irlandeses de la zona de Urabá, pero Urabá no había sido importante así como durante el siglo XIX, no. Se miró hacia la zona que conectaba Medellín con el río Magdalena, y ahí, en esa figura de Francisco Javier Cisneros, entonces se pone toda la fe de los antioqueños, porque además, como innovación tecnológica, trajo otras innovaciones, como el telégrafo, como el teléfono, como la energía eléctrica. Sí, y entonces se va generando un movimiento modernizador, ¿sí? Muchas veces sin el modernismo, pero hay un movimiento modernizador que permite el acceso a toda una serie de innovaciones en las cuales colaboraría también la navegación a vapor por el río Magdalena. Los tiquetes, la palabra ticket empezó precisamente con el ferrocarril. Sí. Era desconocida en Antioquia. Esa historia del ferrocarril me encanta. Es algo en lo que nos debemos detener. Ha habido una serie de historiadores muy juiciosos, entre ellos nuestro muy querido doctor Gabriel Poveda Ramos, que es el maestro de maestro en la historia del ferrocarril, también José María Bravo Betancourt, también otra serie de personajes muy atentos a lo que fue la construcción de ese ferrocarril, y en una investigación sencillita, en un trabajo sencillito que abordé siendo para allá estudiante de pregrado en mi carrera de historia, me inquietó muchísimo un aspecto que tenía que ver con la práctica médica en el ferrocarril de Antioquia, que resultó ser la introducción en nuestra región, si no en nuestra nación, de una medicina laboral con una relación estrechísima entre producción económica y el sostenimiento de la salud de los obreros y de los empleados. La seguridad industrial. La seguridad industrial empieza a hacer ahí sus primeros pinitos y de una manera increíble. De tal manera que lo que había sido los obstáculos de la construcción del ferrocarril de Antioquia se convirtieron en la oportunidad de un área de conocimiento interesantísimo como fue la medicina y la medicina tropical. La malaria y todas estas enfermedades. Todas esas enfermedades. Cisneros no contaba con eso. Claro. ¿Por qué razón? Un medio aparentemente puede estar sano, pero la presencia del hombre incrementa la morbilidad, las enfermedades y ocasiona epidemias y de esa manera una zona que aparentemente no tenía ninguna, sí, un mal clima, sí, hay culebras, hay fieras, pero la presencia de grupos humanos abriendo las vías del ferrocarril, machacando piedra, dinamitando rocas, tumbando monte primero a punta de machete, y resulta que ahí entonces hay una reacción de algunos vectores, claro que para ese momento no se conocía, y empiezan precisamente a desatarse una gran cantidad de enfermedades. Usted lo ha mencionado, la malaria, las distintas formas de paludismo, enfermedades que tienen que ver con úlceras producidas por vectores como los insectos, en una época en que la medicina todavía no acepta muy bien la bacteriología y las ideas de Pasteur. Todo eso se va entrelazando. Tenemos entonces un profundo esfuerzo político sobre la educación, la capacitación y la renovación y transformación de Antioquia. Entonces empiezan a ingresar toda una serie de movimientos en ese sentido. Pero también hay un gran interés por la adopción de nuevas tecnologías, y eso a su vez da lugar a toda una serie de innovaciones científicas y médicas. Hablando de rieles, entonces, en forma paralela al ferrocarril fue desarrollándose la medicina en Antioquia. Si viera qué hermosura, eso es una belleza. Al contrario de muchas personas que quedan odiando su trabajo de grado, yo amo profundamente ese trabajo porque me abrió un horizonte de estudio y de comprensión de una parte hermosísima de la historia de Antioquia, la historia científica, la historia médica de Antioquia. La Facultad de Medicina, la Facultad, el Hospital de San Vicente. El anterior del San Juan de Dios. Y entender cómo en el ferrocarril de Antioquia hay una serie de medidas de orden político-económico que fomentan precisamente la medicalización. De esa manera, entonces, uno puede ir entrelazando eso. Cuando se van construyendo esos primeros kilómetros en un clima malsano, empiezan a caer peones enfermos. ¿A dónde los remiten? ¿Sí? ¿Dónde los atienden? Como dice los informes de los inspectores del ferrocarril de Antioquia, en un caney o ramada donde se instalan estos hombres a esperar hasta una semana la llegada de un médico. Morían en las enfermedades o desertaban. Por ahí se dice la anécdota que de 200 peones italianos que había mandado a traer Francisco Javier Cisneros, pues cada uno de esos peones italianos iban muriendo, y por cada polín de los rieles había un muerto. No, los peones salieron, desertaron porque no soportaron las inclemencias del tiempo. Uno de los problemas más graves que tuvo Francisco Javier Cisneros fue la escasez de la mano de obra. Él estaba pensando en traer chinos porque eran más baratos, pero también porque era muy difícil capacitar a los antioqueños, que estaban muy habituados a la arriería, a cargar bultos, ¿sí? Estaban muy habituados a la extracción minera, capacitados para eso, pero no tenían la capacitación que desde una mirada taylorista industrial requería unos obreros que tuvieran una instrucción, una capacitación para poder trabajar abriendo un camino de hierro. Entonces los obreros antioqueños pues eran bastante escasos y bien mal capacitados, y eso incide en que se tomen una serie de medidas muy interesantes que tiene que ver con reglamentos de trabajo, que incluyen a su vez reglamentos de salud. Por distintas vías nosotros vemos cómo el ferrocarril de Antioquia, por toda una cantidad de elementos que va presentando, se va constituyendo en el elemento modernizador por excelencia de los antioqueños. La locomotora del progreso. Sí, aunque ese es un concepto que hoy por hoy se pone en entredicho y se discute mucho, pero hay una serie de discursos interesantísimos. cuando están mostrando precisamente que sería la locomotora del progreso, el punto civilizador, el camino de hierro sería lo más civilizador de los antioqueños, que sacaría por fin a Antioquia de ese encierro geográfico, que daría todas las posibilidades y las oportunidades. No es mentira, porque de hecho así lo es. Recuerdo que desde el ferrocarril de Antioquia se promueve entonces para la formación de ingenieros que los mejores estudiantes de los pueblos antioqueños tendrían derecho a la beca anual del ferrocarril de Antioquia para estudiar en la Escuela de Minas. ¿Sí? Aquello que había sido la Escuela de Artes y Oficios se convierte en Escuela de Minas y después se convierte precisamente en la Facultad de Ingeniería y de Administración, que hoy por hoy todavía se le dice ya, ¿cierto? Escuela de Minas, pasó sucesivamente de la Universidad de Antioquia a la Universidad Nacional, pero que sería precisamente la cuna de los grandes ingenieros que liderarían la terminación y el mantenimiento del ferrocarril de Antioquia, por lo menos hasta 1964. Cuando ya dejó de ser ferrocarril de Antioquia. Cuando fue vendido a la nación, a los ferrocarriles nacionales, y por toda una serie de intereses e inclusive de variables, dejó de ser rentable y fue muriendo, aunque hay ahora, hoy por hoy, una sociedad de amigos del ferrocarril de Antioquia que está tratando de reactivarlo. En esa historia del ferrocarril de Antioquia podemos encontrar profundas contradicciones. Francisco Javier Cisneros, por ejemplo, se quejaba de que no le hacían los pagos oportunamente, de que los obreros se le enfermaban muchísimo, que las mismas problemáticas de las guerras civiles detenían los trabajos, había saqueos, no le rendían los trabajos al ingeniero. De esa manera, poco a poco se va enfrentando a una serie de cuestiones gravísimas, de orden militar, de orden social, enfrentamientos, hasta que renuncia. Creo que no llevaba sino 14 kilómetros construidos. Sin embargo, se le reconoce el haber sido precisamente el padre del ferrocarril de Antioquia. Profesora, ¿podemos anunciar desde ahora el tema de la semana próxima? Pues, ¿qué tal si le trabajamos entonces con más detenimiento al ferrocarril? Magnífico, me parece. Sí. Con la profesora Livia Restrepo, el ciclo Historia de Antioquia, dentro de la revista La Historia. Amigos oyentes, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 17. El siglo XIX en Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.